acerca la hora de escuchar radio. Cercan Radio. Cercan Radio. Mucho más cerca de lo que tú crees. ¿Y cómo se encuentra nuestro queridísimo público de todas las edades? En este mes tan primaveral como es octubre, queremos contarte que tendremos voces de niños que nos cuentan sobre sus utopías y sueños para el mundo. Sábados poémicos, creativos, pandémicos. ¿Sabías qué? Entrevista a un ornitópodo. Música. Invitaciones. Hay mucha vida que defender, esta vez desde el Parque Natural Cancán. Y eso parece. Bueno, ahorita nos vamos con la entrevista a un ornitópodo. ¿Qué? Un ornitópodo. Les saludo, extraños seres del futuro. No, no viajé en una máquina del tiempo del pasado, sino que distintos fenómenos físicos y químicos hicieron que como ornitópodo ya muerta, mi cuerpo quedara fosilizada. Acá cerca de Valparaíso, en un lugar que ahora llaman Algarrobo. Estos extravagantes mamíferos que andan en dos patas, que creo que llaman humanos, creen que ese lugar era un conjunto de islas, ya que han encontrado sobre todo fósiles de dinosaurios marinos en Algarrobo. Pero también han encontrado titanosaurios, reptiles voladores y petosaurios, entre otros. Los humanos de mí encontraron uno de mis falanges unguales. Es decir, uno de los huesitos chicos de mis dedos o garras. Ornitópodo significa, en alguno de los muchos idiomas de los humanos, pies de ave, ya que tenemos tres dedos en nuestros pies, como algunas aves. Fuimos herbívoros. Es decir, que solo comíamos vegetales y muy orgullosamente desarrollamos complejas mandíbulas y estómagos, como los que tienen esos mamíferos que ahora llaman vacas, creo. Pero claro, hace millones de años atrás, y era para poder procesar las hierbas que comíamos. Creen que éramos muy rápidos y que teníamos largas colas para balancear nuestro cuerpo mientras corríamos. Pero no les revelaré ese secreto hoy. Entre esos varios millones de años en que vivíamos, habíamos ornitópodos andando en cuatro piernas y otros en dos piernas. Fuimos dinosaurios que vivíamos entre el Jurásico inferior y el Cretácico superior, es decir, entre 197 y 66 millones de años atrás. Los ornitópodos hemos estado en todos los continentes: América del Norte, América del Sur, Asia, África, Europa, Oceanía y la Antártida. Ya que en ese tiempo no había límites como ahora entre los continentes. Estaban todos juntitos. En fin, si usan fuerte la imaginación y le agregan su poder telepático, si cierran los ojos ahora mismo, yo les ayudaré a imaginar cómo eran los lugares en que viven hoy cuando yo estaba viva. Era un paisaje con mucha más agua, distintos seres vivos, entre ellos plantas y animales. En ese entonces, América del Sur y América del Norte recién se estaban comenzando a separar y también la gran cordillera de los Andes recién se estaba comenzando a formar. Y ese tal Américo Vespucio, con el cual se inspiraron para nombrar el continente en el que ahora encontraron mis falanges unguales, ni pensaba en existir ni nacer. Bueno, me despido. ¡Saludos de Garrita! Imaginar que existían esos seres como los ornitópodos es fantástico, realmente increíble. Y ahora nos vamos a un ¿Sabías qué? Esta vez sobre las utopías, que es el tema que Fideos con Salsa TV ha tocado durante el mes de octubre. Pero si no sabes lo que es utopía, pues pon atención. ¿Sabes qué significa utopía? Imaginemos un mundo ideal, un mundo mejor, donde podamos vivir felices y en armonía con nuestro entorno. Imagina cómo sería el barrio de tus sueños, el cerro más bacán, la plaza más divertida, cuidando de la naturaleza y viviendo felices. Esto que acabamos de imaginar es una utopía, que no existe en la realidad, pero sí la podemos imaginar. Podemos hacer cosas que nos ayuden a acercarnos a esta utopía, pensando en un mundo mejor, como el horizonte, que nunca lo alcanzamos, pero nos ayuda a seguir adelante. Desde hace 500 años que se habla de utopía, y hoy en día la seguimos soñando. Te invitamos a imaginar, a fantasear, a soñar. ¿Cuál es tu utopía? Ah, yo siempre me he imaginado que en un momento las industrias van a desaparecer así, ¡pum! Y así va a crecer la naturaleza y van a haber muchos seres salvajes y vamos a conocer más a otras especies de seres vivos. Bueno, pero esas son algunas de mis utopías. Entiendo, entiendo. Vaya que te emocionaste con las utopías por un mundo mejor. Pero ahora vamos a un... Sábados poemicos, creatívicos, pandémicos. Sábados poemicos, creatívicos, pandémicos. Una, la luna. Dos, luna y sol. Tres, luna, sol y pez. Cuatro, luna, sol, pez y gato. Cinco, luna, sol, pez, gato y brinco. Esos alocados sábados poémicos. Oye, y ahora nos tienen unas instrucciones o algo así sobre el reto ratita. ¿Cómo hacer la entrevista para el reto ratita? Reporteros Panderos. ¿Quieres participar del reto ratita para entrevistar a tu amigo perro, gato o planta favorita? ¿Y no se te ocurre cómo hacerlo? Pues aquí te compartimos algunos secretos para lograrlo. Primero, contarte que la entrevista es un género periodístico que presenta una forma discursiva dialógica, es decir, sus participantes intercambian los papeles de emisor y receptor. Su objetivo es profundizar sobre un tema o la vida de un personaje interesante y relevante. Generalmente, cuando nos piden hacer una entrevista en la escuela, debemos buscar información sobre el personaje a quien vamos a entrevistar, para saber de este antes de la conversación. Lo mismo haremos en este caso que entrevistaremos a un ser vivo. Puedes buscar en una enciclopedia, internet para tener datos sobre su existencia. Tal vez puedes pensar en cómo se siente esa planta cuando le sacas sus hojitas sin permiso, porque con ellas te preparaste una agüita para el dolor de guata, o bien sobre cómo se siente tu perro cuando no juegas con él. Entonces, recapitulemos. Paso 1. Escoger al ser vivo que entrevistarás. Paso 2. Buscar información sobre el ser que has elegido. Puedes buscar aquellas cosas que quisieras saber sobre él. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre científico? ¿Cuáles son sus características principales? Entre otras preguntas. Paso 3. Inventar las preguntas que le harás. Como cuéntanos cómo es tu vida. ¿Qué cosas te preocupan? ¿Qué le dirías a los humanos? Algo así. Paso 4. Luego que ya hiciste las preguntas, inventa las respuestas. Paso 5. Finalmente, a grabar tu entrevista. Si te complica grabar con el celular, hacer las voces y eso, Puedes escribir tu entrevista en papel y enviarla. Esperamos tus reportes. Reportero Pandémico. Oye, pero qué claridad para contar cómo se hace una entrevista. Lo encontré increíble, fantástico, genial. Oye, ¿y les parece que lleguemos a ese momento en el que escuchamos algo de música? Les dejamos con Bosque Húmedo. El agua para mí es importante porque vivimos con ella y ella es como nuestra vida. También le sirve a todos los seres vivos. La tierra tenemos que mantener con unos árboles, con animales, para que puedan estar mejor el agua. Lloviendo, lloviendo, el agua cayendo, el río naciendo, oh, Lloviendo, lloviendo, el agua cayendo, el bosque viviendo, oh, Lloviendo, lloviendo, las nubes llegan, el agua bailando, oh, Bosque húmedo tropical, inmenso reino vegetal, gran hogar para albergar un universo animal. Bosque húmedo tropical, inmenso reino vegetal, gran hogar para albergar un universo animal. Lloviendo, lloviendo, las aves cantando, la vida sonando, oh, Lloviendo, lloviendo, las flores brotando, el viento soplando, oh, Lloviendo, lloviendo, las nubes llegando, el agua bailando, oh, Inmenso reino vegetal, gran hogar para albergar un universo animal. Bosque húmedo tropical, inmenso reino vegetal, gran hogar para albergar un universo animal. Bosque húmedo, bosque húmedo, bosque húmedo, bosque húmedo, bosque húmedo, bosque húmedo, bosque húmedo, bosque húmedo, tropical, vegetal, animal, mineral, tropical, vegetal, animal, mineral, tropical, vegetal, animal, mineral. Qué interesante lo que decía el niño de la canción del grupo Jacana sobre el agua es nuestra vida. Y a propósito de la defensa de las vidas, escuchemos ahora un... Porque hay mucha vida que defender. Hola niñez del mundo. Soy Garza Flow, una garza cuca que merodeando por distintas geografías entrevista a seres vivos sobre ecosistemas en resistencia. Las entrevistas son para mandar al Reto Ratita. Por si no lo conoces, pues te invito a buscarlo en nuestras redes sociales de Fideos con Salsa TV. Hay mucha vida que defender. Capítulo 3. Y ya llegamos al famoso Parque Cancán, que es un bosque esclerófilo de hojas duras que resisten veranos secos. De estos bosques hay en pocos países del mundo como Sudáfrica, Chile y Australia. Este bosque esclerófilo específicamente se encuentra en Viña del Mar Alto por Forestal Nueva Aurora. Este parque además tiene muchas palmeras. Hola garza viajera, iba pasando por acá y te escuché hablar. Soy un cangrejo de río y algunos humanos me llaman cangrejo pangora. Esa palmera de la que hablas es una planta nativa que solo existe acá y que es de las palmeras más sureñas del mundo. A pesar de esto, el palmar de acá no está protegido como el palmar del Salto, según esas cosas escritas que los humanos llaman leyes. Sin embargo, yo lo veo bien protegido, porque los humanos que viven acá llevan más de 5 años protegiendo este lugar. ¡Wow! Eso me parece fantástico. ¿Y de qué protegen este parque? Bueno, acá está la amenaza de la urbanización y las inmobiliarias que quieren construir casas y hacer calles encima de todas estas plantas y este bosque que tiene además vertientes limpias aún, que es donde yo y miles de especies vivimos. Los humanos para proteger este lugar han estado acampando desde diciembre del año pasado incluso, ahora construyendo una plaza ecológica. Yo mismo estoy en peligro de extinción, igual que la palma que habita acá. Nosotros solo existimos acá en la quinta región y en la región metropolitana. Hablo de nosotros los cangrejos pancora o cangrejo de río. Y como somos bien chiquititos, apenas alcanzamos 2 o 3 centímetros, nadie nos toma en cuenta. ¿Conocen esa sensación? Es frustrante. Todas, todos y todes son muy bienvenidas a conocer este parque natural Cancán. Siempre llevándose la basura. No dejen acá la basura ni hagan fuego u otras cosas que puedan afectar nuestro hogar. ¡Wow! ¡Fantástico! Entonces el llamado es a que protejamos y defendamos este lugar entre todes. Nos vemos, amiguito cangrejo pancora y reto ratita aceptado. Por aquí vengo a cantar al ritmo de esta tambora para ponerte a gozar. Nos ha llegado, querides radioescuchas, el momento de escuchar un haiku, que es poesía japonesa. Este se llama Insectos, de Matsuo Bacho. Y dice así, y dice así, y dice así, y dice así. Sábados poémicos, creatívicos, pandémicos. Sábados poémicos, creatívicos, pandémicos. Tomando prestada mi casa de los insectos, me dormí. Pero qué solemnidad para decir que habitaba con muchos insectos. ¡Oh no! Nos están llamando. ¿Aló? Es para decirles que ahora escucharán, no quieran o no, un ¿sabías qué? Sobre los ascensores. Ok, vamos. ¿Sabías que Valparaíso tuvo 30 ascensores? Desde 1883 que iniciaron a construir los ascensores en la ciudad de Valparaíso. Y fue hasta el año 1932 que se construyó el último. fueron un total de 30 ascensores entre el Cerro Los Placeres y Playa Ancha. Inicialmente funcionaban con balanza de agua, luego motor a vapor y luego motor eléctrico. Conectaban el plan de la ciudad con la vida en los cerros. Eran parte de una ciudad sobre rieles, con el ferrocarril que conectaba a Santiago con Valparaíso y el tranvía. El primer ascensor fue el Concepción y el último, el Van Buren. Si quieres conocer el resto de ascensores, te invitamos a revisar la guía pedagógica disponible junto con el podcast que se publicarán a fin de mes. Somos Fideos con Salsa TV. Muy interesante este ¿sabías qué? Sobre los ascensores. Siempre impresionan y uno aprende un montón con los ¿sabías qué? Pero ahora les quiero invitar a escuchar la canción del mes. Escuchémoslo, pues. Hola, nos subimos a esta micro porque nos contaron a Chincol MC y a mí, Garza Flow, que estos son tiempos de imaginar y decidir cómo es el mundo en el que nos gustaría coexistir. Y en eso, las aves, tenemos pues bastante que decir. Pensémoslo entre todes, todas, todos. ¿Y tú, te animas a subirte al trole de las utopías? Vamos a improvisar en estas melodías. Démosle pues, entonces comienzo. Soy Garza Flow, me presento. Y la voz de los humedales, yo represento. Como garza que soy, sueños tengo cuando volando voy. Que ni la tierra, aire, mar ni río tengan industrias en sus paisajes, no, no, no, no. Cuidando a los salvajes lo tiro a capa al debate. Toda opinión es primordial, la vida late. Somos un ecosistema, todos importantes, todos diversos. Importante es esto. Esto del dinero, inventado por los humanos, a pura codicia destruye. Imagínate, eso es en vano. Es necesario, hermanas y hermanos, crear dignidad ahora para las aves, insectos, peces, hongos, medusas y, por cierto, ¿por qué no a los humanos? Menos autos, menos guerras, cosas y carreteras, pero más parques, bosques, humedales, eso es una apuesta que yo llamaría certera. Vivamos mejor, desde el humano al picaflor, démosle color, en soñar en ese mundo mejor. Y cuando siento el blues que corre por mis venas, no puedo parar. Yo soy pajarito que le gusta escuchar las utopías. Wow. Y dígame usted, humana, esas cosas que sueña hoy en día. Sí, a usted le estoy hablando. Vamos, tú puedes. Mi utopía es vivir en un mundo donde la gente diga palabras dulces y lindas a otros y no se traten mal. Seguimos en el trole de los sueños y ahora te toca a ti. A ti. Mi utopía es que la gente pueda ser feliz y que haya mucho arcoíris. Y que haya muchas cosas lindas. Y que no esté tan cochino y tan, no sé, tan triste la vida. Eso es lo que diría. Usted que va mirando para afuera, quisiera opinar. Sí, usted. Quiero que hayan más lugares para hacer artes marciales. Y que hayan monumentos de los mejores videojuegos en cada ciudad de los últimos años. ¡Wow! Esa sí que es una buena utopía, campeón. cambiemos los monumentos. Al fondo veo un insecto y parece que ya me dio hambre. A mí me gustaría un mundo lleno de comida. Y a ti, sí, a ti. Hola, soy un escarabajo y deseo que todos los insectos se vuelvan gigantes para mi utopía. ¡Eso! Ahora para despedirnos te vamos a escuchar. ¡Eso! Quiero que haya más naturaleza y más videojuegos. Más videojuegos. Y ya se acaba el trole de los sueños de Garza y Chincol. Mi utopía es que todos podamos ser felices, libres, y el mundo no esté tan triste porque es muy fome. Chao, eso fue todo por hoy. ¡Wow! Esto del blues me encanta, pues mis miedos se espanta, yeah. Estaba bien bueno ese blues improvisado en algún trole de Valparaíso. Y también, qué interesantes utopías. Si ustedes se quedaron con ganas de contarnos su utopía, llámenos. ¡Wow! Nunca pensé que iban a llamar tan rápido. ¿Aló? Hola, soy un Game Boy y me gusta ya para mi utopía ya hacer que hayan más señales de cargado por más juegos para la plataforma de Game Boy y además haz que nos cuiden mejor. Oh vaya, parece que estamos saturadas de llamadas. ¿Aló? Hola, soy un detective privado y mi deseo es misterio. Oye, pero qué creativos son, un detective cuyo sueño y utopía es un misterio. Ya nos están llamando otra vez. ¿Aló? Hola, soy el señor fantasma y mi utopía es que no maten basura y que todos vivan felices. ¿Aló? Hola, yo soy el señor Calavera y trabajo en un restaurante y doy comida que es pelo de vaca con popó de caballo. Y eso es lo que comen todos. Y yo soy el señor Calavera. Qué misteriosa llamada del señor Calavera. Pero estamos copadas de llamadas, así que vamos a contestar otra. ¿Aló? Ya, mi utopía sería que hubiera un mundo con sueldos mejores, con hogares para niños que sirvieran comida mejor, a donde estuviera profesores mejores, a donde hubiera igualdad social y a donde hubieran más parques con árboles. ¿Aló, aló? ¿Quién tenemos por ahí? Hola, soy Camila y mi utopía es que haya muchos animales por todos lados y que sean las mascotas de todos. ¿Aló? Hola, soy Amado y mi utopía es que todos necesiten que cuiden a los animales y que no boten basura al suelo y eso. Muchas gracias, Amaru, por llamarnos. ¿Aló? Hola, soy un Game Boy. Hoy mi utopía es que haya más señales de carga y videojuegos buenos. Wow, sí que nos han llamado bastantes seres en este poquito tiempo. Un Game Boy, un detective, niñas, adultos, fantasmas, el señor Calavera. Pero creo que ya es tiempo de que vayamos a un... ¿Sabías qué? ¿Sabías que el trolebús más antiguo del mundo se encuentra en Valparaíso? El trole 814 es el más antiguo del mundo. y fue construido en 1947 en Norteamérica. Junto con 16 trolebuses más, son nuestros monumentos históricos sobre ruedas. Impulsados por la energía eléctrica, los trolebuses llegaron a Valparaíso en el año 1952, reemplazando a los tranvías, y tienen 68 años de historia por las calles de Valparaíso. Recorren el plan de nuestra ciudad en su recorrido de oriente a poniente, desde el bandejón central de Avenida Argentina hasta la Plaza Wheelwright, frente al ascensor Artillería, y viceversa. Cuéntanos tu historia a bordo del trolebús. Somos Fideos con Salsa TV. ¡Wow! Los troles son realmente increíbles y fantásticos. A mí siempre me han gustado mucho, especialmente esos donde uno se puede parar al medio. ¡Qué divertido! ¿Les parece ahora escuchar una invitación que nos ha llegado al programa Chercan Radio? Te invitamos a escuchar todos los domingos el audiolibro de Momo creado por el equipo de Fideos con Salsa. ¿Cómo sería el mundo si nos escucháramos profundamente? Momo es la historia de una niña con una cualidad muy especial. Sabe escuchar atentamente, con tiempo y paciencia. Frente a un mundo que va cada vez más rápido y que no tiene tiempo para la niñez, Momo se envuelve en una fantástica aventura para desafiar el robo de nuestro tiempo. Una historia creativa que reivindica la solidaridad, la amistad y la sencillez frente a un mundo frenético y consumista. Y ya nos encontramos casi al final de este programa, pero primero les quiero invitar a escuchar un sábado poémico, creativo, pandémico. Sábados poemicos, creatívicos, pandémicos. Sábados poemicos, creatívicos, pandémicos. Silencio. Tuve un pequeño desnudo pensamiento. Deslizóse entre mis muslos y corrió sin que lo cazaran y voló sin que la enseñaran. ¡Oh, mira qué veloz vuela! Mi pensamiento bebé, mi pequeño pájaro rosado va desnudo. Debo coser palabra a palabra a palabra y abotonar su ropa. Y así crece y camina y habla y muere. Cuando esté muerta busca la rosa que crezca ante mis ojos. Los pájaros se posarán sobre la espina y la hoja. Pájaros silenciosos nacidos al silencio. Silencio. Úrsula Le Guin. ¿Y adivinen qué? Se acerca la hora de dejar de escuchar Chercan Radio. Esperamos lo hayan disfrutado un montón, hayan aprendido y reflexionado muchísimo. Un abrazo a todos, todas y todes. Y este es un ilustrísimo programa de radio generado por el colectivo de educadores y comunicadores de Fideos con Salsa TV, dependientes de la Oficina de la Niñez de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la vista, baby!